Bienvenidos sean todos a esta nueva edición del podcast de Punto Seguido. En esta ocasión nos encontramos con Eileen Pacheco, socióloga por la Universidad Sorbona de París. El día de hoy vamos a conversar sobre la importancia de la educación sexual como un método de prevención para el abuso de niños y niñas. Si bien existe un debate acerca de si se debe impartir o no educación sexual en los colegios, cuéntanos, Eileen, para ti, ¿por qué es imperativo que los niños estén al tanto de este tema? Bueno, yo creo que es importante que a los niños se les explique sobre educación sexual y sobre biología y sobre la anatomía del cuerpo. Uno, para que se conozcan, porque los niños, pese a que un montón de gente no lo quiera creer, los niños tienen una sexualidad. Y a esa edad, creo que a los 3, 5 años, empiezan a conocer su cuerpo. Su sexualidad no es como la de los adultos, es una sexualidad más como de curiosidad, exacto. Analizar las sensaciones, como que pueden sobarse las partes, etc. Y no necesariamente porque lo sexualicen, sino porque es un cuerpo el que están conociendo y obviamente sienten, pero claro, sin sexualizarlo. Aparte de eso, los niños también tienen que saber cómo se llama cada cosa. Así como les enseñamos a los niños, esto es un vaso, esto es un saludo, y los adaptamos para que puedan vivir en sociedad, también se les tiene que enseñar cómo se llama cada cosa de su cuerpo y entender que su cuerpo no puede ser tocado o violentado por alguien que ellos no quieran. Entonces también se les tiene que enseñar sobre consentimiento. Entonces me parece sumamente importante que los niños a temprana edad sepan eso, sobre todo porque se les enseñe o no, ellos mismos van a empezar a descubrirse. Claro, por eso es vital que ellos comprendan e identifiquen cómo se llama cada parte de su cuerpo. Y es importante que sean ellos mismos quienes hagan este descubrimiento de su propio cuerpo, su sexualidad, que uy, si me toco acá puedo sentir tal cosa o no, y no venga un adulto con malas intenciones a hacerlo y a aprovecharse de la inocencia de un niño. Y es que un niño que está informado, que reconoce su cuerpo como suyo, tiene las herramientas para proteger su intimidad, de tal modo que si un tercero llega a su vida e intenta propasarse, tendrá la capacidad de establecer límites y podrá defenderse. Y además enseñarles también sobre el consentimiento. Y uno puede enseñarle a un niño sobre biología, sobre su propio cuerpo, sin necesidad de sexualizarlo. Si uno le habla de sexualidad a un niño, no necesariamente lo está sexualizando, sino que lo estás protegiendo, le estás dando mecanismos. Claro, para que pueda entender mejor lo que él está pasando. Es muy importante hablarle a la vez de consentimiento, porque es algo que los niños tal vez no están prevenidos, no saben lo que significa, no saben que alguien no puede venir y te puede tocar así porque sí, no, hay que informarles. Esas charlas que se les dan a los niños tienen que ser informativas. Y yo creo que también es parte de adaptarlos a la sociedad donde vivimos. Porque a los niños se les enseña un montón de normas como comer correctamente, saber usar los cubiertos. Todos desde chiquitos aprendemos normas para vivir en sociedad y debería, o sea, la sexualidad e informarles sobre estos temas debería ser una prioridad. Sobre todo en un país como el nuestro, en el que son los mismos familiares quienes perpetúan el abuso. Y me parece importante que los mismos padres digan, hasta tienes que pedir nuestro consentimiento, o sea, hasta nosotros para tocarte. Acercarnos a ti. Claro, te tenemos que pedir permiso, por así decirlo, y es sumamente importante. Y me parece que ese es un cambio positivo en la sociedad en los últimos años. Yo recuerdo que cuando era niña era obligatorio acercarme y saludar con beso, con un abrazo a personas a las que yo no conocía. Y de pequeña yo pude haberme sentido incómoda, sin embargo, como reglas de la cortesía, de la normativa social, yo me veía obligada a acercarme a estas personas. Lo que contrasta con el método de crianza de ahora, de preguntarle al niño si se siente cómodo con que alguien más lo toque o se le acerque. ¿Te parece que los papás de ahora, los papás jóvenes, están un poco más alertas o al pendiente de estos temas? Yo he conocido a niños a los que le he tenido que preguntar, porque sus papás me han dicho, nosotros la estamos criando así, entonces si tú le quieres dar un abrazo, le tienes que preguntar a ella, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo saludar con beso? ¿O simplemente quieres que te haga así? Y ya depende de ella si siente confianza en mí o no, decirme, sí, te abrazo, no, así nomás quiero. Entonces, a mí me pareció perfecto eso. La educación sexual también es una forma de empoderar a la niñez, porque en definitiva, un niño que está al tanto de su cuerpo y que sabe por qué nadie debe tocarlo sin su permiso, es un niño que va a hablar en caso alguien intente hacerle daño porque va a estar alerta. En cambio, si un niño vive rodeado de tabúes, su ignorancia lo convierte en presa fácil ante el peligro. Desde una simple caricia que no le gusta porque simplemente no va con esa persona, porque cada niño también tiene su personalidad, algunos pueden ser más introvertidos, otros no, y es una etapa de formación donde siento que hay que dejarlos ser un poco, informando y guiando. Decirles que su cuerpo merece más respeto que cualquier autoridad que supuestamente se imponga. Que eso me parece importante recalcarlo, porque me molesta un poco que sea, o sea, que los adultos sientan que tienen una figura de autoridad. Son esas dinámicas de poder las que silencian el abuso. Así como los niños son muy inteligentes, también pueden ser muy crédulos. Si hablas, te meterás en problemas. Si le cuentas a alguien lo que pasó, le pasará algo malo a tu mamá. Los niños que son ajenos a estos temas están completamente desprotegidos y expuestos a un abuso. Si bien hablar de sexo con niños es controversial, a pesar de ser necesario, hay padres que se rehúsan a discutir estas temáticas aún con sus hijos adolescentes. ¿Esto representa un peligro también? He visto que eso también es frecuente en la adolescencia, que hay niñas que su sexualidad empieza a moverse, por así decirlo, en la adolescencia, y ellas siguen sin estar al tanto de lo que sucede con su cuerpo, con los demás, sobre el consentimiento, sobre qué significa dar un beso, etcétera. Y me parece que ahí falla un poco la educación y tal vez lo tradicional, religiosa y cerrada que puede ser la sociedad peruana con ese tema. Correcto. Muchas gracias, Aileen, por la información. Gracias a ustedes por invitarme. Y también gracias a nuestros oyentes por sintonizarnos en esta nueva edición del podcast de Punto Seguido. Yo soy Romina Delgado. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.